Radio Pedal. Contraflor al resto y truco. ¿Dónde? ¿Entonadas? ¿Nada? ¿Valento? ¿Valen? Envalentonadas. El entretenimiento es político. Manual de uso. 1. Dispóngase a escuchar. 2. Piense, no es tan aburrido como dicen. 3. Intercambie con otros y llegue a una idea. 4. Desármela. El pan sobre la mesa, al pan, pan, al vino, vino, sobre las cartas a la mesa. Con un par de las pibas, a ver si pinta una divertida, alguna cara desconocida, o que pase el tiempo un poco más lento. Tal vez debiera estar haciendo unos pesos, para que sobre para la fecha. Tal vez debiera estar barriendo, cosiendo o estimulando el cerebro. Pero nana, hoy rey no lo tengo resuelto. Ya me llamaron, me están esperando. Este es el día, ¿quién lo diría? Incluso quiero casa, hoy me baño. Y aunque me cuelgo, me dedico al escabio. No busco barba ni salir en el diario. No sé la posta, no tengo mosca, pero si pinto un hit, le doy rosca. Mamá no sé, I was born this way. Mamá no sé, I was born this way. Bueno, muy bien, hemos entrado en este segmento, entonces, que hemos llamado desdicha. Es un segmento de la gente que habla mal. Bueno, con birra fría sonando a todo lo que da de las hermosas Alto Guiso. Con birra fría sonando a todo lo que da, ¿no? Menos mal que aclaraste, porque para no. Con birra fría hasta hora de la mañana, un dolor mate. De panza. Mate calentito. No, para empezar el día, excelentemente, irse a laburar después. Mate calentito, que como bien dice la presentación de nuestro programa, uno quiere que ya haya terminado el día, pero recién comienza. Sí, así que tranquilas nosotras. Bueno, desdicha, este segmento en el que nos contestamos, formulamos, enunciamos, repetimos, decimos y desdecimos. Este espacio donde nos proponemos de construir algunos recursos, expresiones, refranes o contar anécdotas, dichos, cosas que hemos repetido sin cuestionar, palabras y frases que juntas o sueltas nos han ayudado a formular nuestras ideas y conceptos. ¿Qué hacemos en desdicha? Entonces, decimos y desdecimos, o contamos cómo hicieron otros para decir algo que no podían decir en el caso de hoy. Al botón de la botonera, chin, pum, fuera. Al botón de la botonera, chin, pum, fuera. Al botón de la botonera, chin, pum. Al botón, chin, pum, fuera. Chin, pum, al botón de la botonera. Al que quiso tapar la primavera, al que hizo tan triste en las escuelas, a los que aburrieron la jornada, prohibiendo los juegos con la espada. Bueno, estamos escuchando Canciones para no dormir la siesta, un grupo de música infantil que existió durante la dictadura, no sé si antes y después también. Pero que bueno, hacían estas canciones para niños, pero con unos mensajes muy particulares para les adultes. Para niños o para padres entendidos, ¿no? Sí, esta era una de las maneras, ¿no? De cómo decir algunas cositas que sin que otras personas que no les dejaban decir muchas cositas se dieran cuenta. Exacto, bueno, durante la dictadura existieron como varios de estos mecanismos, porque las personas se tuvieron que ingeniar para poder decir un montón de cosas que no tenían permitido. Y bueno, esta canción es un ejemplo de eso. Nos contaron la anécdota de que botón viene de estos botones dorados que tenían las hermosas chaquetas que vestían los militares, hermosas irónicamente. Y bueno, de ahí se les dice botón. Exacto, un término que sigue circulando hasta el día de hoy, ¿verdad? Obvio. No, y quería decir que me parece que Canciones para no dormir la siesta es como canciones para no quedarse dormido, ¿no? Claro, como hay que estar despierto. Exactamente. Despierta, esa sería la cuestión. Pero bueno, sí, así como se manejaban códigos internos entre los militares también, manejar información codificada de alguna manera para que otros no pudieran entenderlo, también se hacía entre militantes. Algo, por ejemplo, que todos sabemos es que se llamaban por seudónimos. Nunca se llamaban por sus nombres y por sus apellidos, para no identificarse, obviamente, estaban siendo perseguidos, o sea, había gente que los estaba persiguiendo literalmente para matarlos, o a veces para encerrarlos, o para desaparecerlos. Entonces, bueno, se utilizaban mucho los seudónimos para referirse a las otras personas. Le voy a contar una cosita, sí, también, que los seudónimos también eran para que ellos no supieran quién era quién, ¿no? O sea, la integración de los tupamaros también, del MLN, tenía una forma de jerarquía en la cual vos conocías realmente solamente a dos miembros del organismo. Después, era una forma de autoprotegerse, que vos no supieras de quién se trataba realmente, sí, para no para no tener la tortura y todo lo demás, ¿no? Sí, claro, exactamente, porque si vos tenías toda la información de determinada organización, claro, era susceptible a que te agarraran y te quisieran sacar por la fuerza, que era como actuaba el terrorismo de Estado en ese momento, toda esa información. Era un horror. Sí, un horror. También se le llamaba de diferentes maneras a algunos espacios, ¿no? Espacios de tortura. Acá, por ejemplo, nos estuvieron contando que al galpón 4 del batallón de infantería 13, que era un espacio donde, bueno, se llevaba personas secuestradas y se las torturaba para sacar esa información, los militares le llamaban el 300 Carlos. Sí, y para los militantes este era el infierno grande. Porque, bueno, evidentemente se pasaba muy mal. El nombre lo dice. Sí, y también estaba el infierno chico, que era la casa de Punta Gorda, que también es otro lugar conocido. No sé cómo los militares le llamaban esa casa, pero entre el pueblo, digamos, se le conocía como infierno chico. Bien, pero llegó a tal punto la creatividad bajo amenaza, esta necesidad de comunicación, aun cuando a uno no lo dejan hablar, no lo dejan intercambiar con sus compañeros o con sus compañeras, que, bueno, el encierro dio lugar a una historia increíble, que es la historia del tapiz. Exacto, este tapiz que tanto mencionamos fue creado en 1980, en el penal de libertad por Ricardo La Gata García, que era un militante tupamaro que estaba preso, y en este aislamiento identificó como la necesidad de comunicar a sus compañeros militantes que estaban en el exterior del país la situación del movimiento tupamaro acá, y enterarse de alguna manera también ellos ahí adentro qué era lo que estaba pasando afuera y en el exilio. Él estaba preso en el segundo piso del penal de libertad, no me acuerdo, el pabellón, donde había varios militantes tupamaros, y bueno, querían nada de eso, saber que, o sea, contar qué estaba pasando ahí adentro o mismo en Uruguay con el movimiento tupamaro. Bien, ante esta necesidad de comunicarse con sus compañeros exiliados, empieza a pensar, bueno, un formato, una manera de comunicarse que pudiera transmitir un volumen importante de texto, ¿verdad? Que fuera más de 3, 4, 5 palabras, que se pudiera contar algo. Bueno, hay una nota que se llama La memoria despierta, que es de la periodista de nuestra casa, además, y lo decimos con orgullo, Sofía Umbre, que fue escrita en su momento para sala de redacción, que son, bueno, las prácticas preperiodísticas de la Universidad de la República, de la Facultad de Información y Comunicación, que la pueden encontrar. La memoria despierta, sala de redacción, en la web, donde, bueno, cuenta mucho acerca de esta historia, y dice, por ejemplo, que el contenido del mensaje, este mensaje que Ricardo La Gata García empieza a pensar que debe sacar del penal hacia el exterior, era, por un lado, una autocrítica acerca de la derrota del movimiento del MLN, y por otro lado, una proyección hacia el futuro, de cómo debían actuar. A su vez, también tenía la intención, este mensaje, de poder tantear el panorama que se estaba viviendo, tener algún registro de lo que estaba sucediendo afuera de los alambrados. O sea, ellos estaban encerrados hacía ya varios años, querían saber, hacer una autocrítica, saber cómo se seguía y saber qué estaba pasando de hecho. Exacto. Bueno, el tapiz específicamente lo elaboró La Gata García, pero el contenido, digamos, el texto, un texto de 6.500 caracteres. 6.500 caracteres es, póngale algo así, una hoja entera con espacio, perdón, esto es muy de la persona que escribe, tiene 4.000 caracteres más o menos. Imagínense que será una hoja y media de texto. Una carilla y media. Una carilla y media. Este texto lo construyó de a poco, con mucha paciencia, con todos los, no sé si todos, pero con varios compañeros que estaban recluidos en el mismo pabellón, que también eran tupamaros. Entonces, en cada oportunidad que tenía, desayuno, el recreo, la entrega del agua caliente, iba como hablando a poco con ellos, como para tener en cuenta la perspectiva de todos y así armar como una autocrítica general. Entonces, debe haber llevado un montón de tiempo, me imagino. Bueno, juntar todas las opiniones y después como cranear todo el texto y después finalmente elaborar un código para tejer el tapiz. Exactamente, la gata García, Ricardo, había aprendido artesanías porque, bueno, claramente tenían muchas horas de ocio. Entonces, entre las cosas que había aprendido a hacer eran artesanías, y es a él que se le ocurre entonces decir, bueno, yo aprendí a hacer artesanía con lana y arpillera, hagamos un tapiz. Pero no escondamos el mensaje adentro de la artesanía, que el tapiz sea el mensaje. Eso fue lo que el informe sea el mismo tapiz, que en el tapiz se pueda leer lo que tenían para decir. Estas cosas que, como contaba bien Vale, fueron a medida que se cruzaba con cada uno de sus compañeros presos en el penal, iba recogiendo ideas para armar este texto, para sacar hacia el exterior, digamos. Exacto. Bueno, luego de tener el texto, elaboró este código, que es un alfabeto de 18 letras, sin números ni signos de puntuación. Y bueno, algunas letras en realidad se condensan por la fonética. Supongo que en vez de no sé qué, capaz que ponía la Q sola o la K, para así acortarlo y poder poner más cantidad de texto. De hecho, en la nota de Sofi pueden acceder en un link a la transcripción de todo el texto. Lo pueden leer ahí. Sí, el texto está entero, que bueno, en realidad ahora les vamos a contar también cómo llega a nosotros hoy esta historia, ¿verdad? El texto está entero, tiene algunos baches, porque bueno, fue complicada la codificación, realmente era un código increíble. Además se estropeó un poco también, porque esto fue hace un montón de años. Entonces hay como algunos agujeros o algunas palabras inconexas, pero uno puede entender perfectamente el sentido del texto general. Pero bueno, sigamos con la historia. Se teje el tapiz, el código son se escribirá, digamos, entre comillas, sobre pares de 6 colores para el primer elemento del par y 3 para el segundo. Eso no lo entendí bien, pero claro, si alguien lo entiende. Voy a explicar porque sí, me encanta. Ayer me volví loca pensando en esto. ¿Qué pasa? Unir colores con el tipo de punto lo que aumenta es la posibilidad de combinaciones. Claro. ¿Entendés? Si yo tengo 5 símbolos, que lo que puedo usar, pues tengo 3 colores, al fin y al cabo tengo 15 símbolos. Claro, porque la combinación entre ellos da lugar a un código nuevo. Digamos, el amarillo significa algo, pero el amarillo y el azul significa otra cosa que no, claro, es el amarillo. Para quienes saben de tejido, el tapiz está tejido sobre arpillera con punto cruz, que está así, y que no sabe googlearlo. Claro, porque también, o sea, andás a ver, por más que el tipo supiera hacer muchas artesanías, capaz tampoco sabía tantos puntos de tejido. Entonces había solamente un punto, y bueno, sumarle colores era la forma de esto, aumentar las posibilidades de combinaciones para el mensaje. Exacto, y siempre intentando evitar, me imagino, la sospecha. Porque si yo te mando un tapiz que tiene 10 puntos diferentes, va a decir, qué raro que teje este tipo, ¿no? Te quedó como el traste. Claro, o sea, evitando la sospecha siempre, porque los militares estaban todo el tiempo mirando a ver qué podía pasar, qué pasaba de información. El tamaño del tapiz es de 55 por 36 centímetros, es considerable, ¿verdad? No es algo chiquito. Y bueno, consiguieron que la hermana de Ricardo, García, sacara el tapiz del penal. En una de las visitas le da el tapiz, lo saca, pasa, los militares no sospechan, entonces sale ese tapiz del penal, que en realidad lo que contenía era 6.500 caracteres con un texto y un mensaje muy contundente para el exterior. Con ahora, el tiempo, vale, también sí. Una cosa que un dato no menor, creo que igual decía dice la nota de Sofi, uh-huh, es que la hermana no estaba en simpatía con el movimiento de Liberación Nacional, por lo cual en realidad, bueno, lo hizo por una relación de parentesco, evidentemente, pero ella no estaba ni allá con él. Y hay como una idea de que en realidad, porque, bueno, no lo dijimos, pero en realidad el tapiz nunca llega a su destino, nunca llega a Europa, y hay como, bueno, se supone que la madre y la hermana que no estaban ahí, no, nunca la mandaron, se lo llevaron y bueno, quedó por ahí. Spoileando el final de la historia. No, si ya viene esa parte ahora. El destino, sí, sí, es que el destino era Suecia, porque en realidad ahí estaba como el grueso de los militantes exiliados. Pero sí, en realidad no se sabe exactamente cuál es la razón por la que no llega. No, porque se sospecha, digamos, que nunca se mandó porque como que... Pero no llega. Después en el medio, obviamente, como toda historia y toda historia humana, se tejen un montón de tramas, ¿verdad? Bueno, justo estamos hablando de un tapiz y de tejer, pero se tejen tramas que tienen que ver con lo personal, con las tensiones, con las distensiones, que con el amor, con el rencor, con la militancia, que bueno, todo eso pueden ser... suspicacia, en realidad eso no, pero que como datos hoy por hoy no los podemos afirmar. Vaya uno a saber por qué no, pero no llegó a Europa el tapiz. Bueno, lo interesante es que, bien, salió del penal de libertad, que era el objetivo este tapiz, aunque no llega a Suecia. Y hay un encargado de memorizar este código, porque sacamos el tapiz, pero ¿quién te lo decodifica afuera? 6.000 caracteres, una cosa súper complicada, un tapiz de colores. ¿Cómo hacen? Bueno, se le encarga a David Chichi Cámpora que se memorice este código porque se sabía que estaba próximo a su liberación. Entonces dijeron, bueno, se lo memoriza y va a ser liberado breve, así que él puede también sacar el código. Esto también lo hicieron por separado. Yo tengo entendido que Chichi Cámpora se memoriza el código sin saber... No sabía que existía el tapiz. Que el tapiz sale y sin saber qué texto hay en el tapiz. Justamente un poco bajo estas dinámicas que comentaba Lucía recién, de que todos tenían información, pero fragmentada, y no concentrar toda la información bajo el riesgo de que en algún momento te la quisieran sacar. Perdón, que él sí sabía más o menos de qué iba el texto, o sea, qué era lo que ellos querían contar y saber, pero no específicamente qué era lo que decía y no sabía, o sea, del tapiz. Bien, el tema es que Chichi Cámpora sale, efectivamente lo liberan, sí. Él con su código en la mente. Sí, de hecho lo liberan y lo exilian, no sé bien cómo es la movida ahí, pero él se va a Alemania con el embajador de Alemania y se lleva el código anotado en un papel. Pero cuando llega al aeropuerto o algo así, ve que se complica la mano y se traga el papel. Y pierde como la prueba física del código. Hay otro dato que en la nota que está buenísimo porque... cuando ellos hacen el tapiz dicen, bueno, ¿cómo lo vamos a sacar de acá? Y empiezan a pedir, si se quiere, alguna señal divina. Y a los dos días liberan a este preso. Y él es el que logra sacar el tapiz, ¿no? Pero fue como... El tapiz no, el código. El código. Porque código, el tapiz lo saca la hermana. Tienes razón, el código, perdón. Pero él, bueno, piden una señal y bueno, y les cae como anillo al dedo, digamos. La liberación de Chichi Cámpora, entonces. Bueno, Chichi efectivamente llega a Europa, efectivamente llega, pero bueno, ustedes imagínense, los nervios de una liberación, de ser un preso político, de estar en un calabozo, de haber pasado años pasándola mal, de haber sido seguramente torturado, de haber sido exiliado en un avión, nervios. Cuando Chichi Cámpora llega a Europa, no se acuerda de absolutamente nada. Los traumas también, los traumas, nada, las lesiones que quedan después de tanta tortura, ¿no? Las lesiones a nivel psíquico. Sí, psíquico, neurológico, te diría. Exacto. Entonces el tipo llega y no solo no se acuerda de nada, sino que se da cuenta que el tapiz no llegó efectivamente a Suecia. No está allí. Pero bueno, de alguna manera con el tiempo la memoria de Chichi Cámpora empieza a retomar parte de este código y termina recordándolo por completo. Pero no tenían el tapiz. Entonces nos contaba Sofi, y este es un dato como de color literal porque en realidad es muy fuerte, lo que hacen es reconstruir con compañeros y compañeras que estaban en el exilio efectivamente en Suecia a partir de un juego de niños que tenía colores similares a ese tapiz. Con el recuerdo de Chichi Cámpora, de los colores y el código, empiezan a reconstruirlo con un juego. Una de las compañeras trabajaba en un jardín de infantes, entonces tenía acceso a determinados juegos infantiles, y con este juego infantiles, con pelotitas de colores, vuelven a de alguna manera reconstruir el código que había construido en su momento la Gata García dentro del penal. Exacto, como en esto también de ir manejando la información de a poco, primero se junta con esta compañera que es docente de preescolar y su pareja, ahí rearman el código y después con otros compañeros, lo que hacen es imprimir una respuesta con este, utilizando este mismo código. Por eso ahí como que yo me entreveró un poco en el momento que leía la nota, como bueno, si no tenían el tapiz, ¿qué es lo que estaban respondiendo? Por eso entiendo que Chichí sabía lo que en el penal querían saber, y llegó a Europa y dijo, bueno, ya necesitan saber qué está pasando acá, vamos a mandarles una respuesta con este código, ¿no? Entonces ahí había otra compañera o compañero que trabajaba en una imprenta, y bueno, se sospecha que en la clandestinidad, digamos, en horarios de la noche y tal, utiliza su trabajo para imprimir en offset, que es una técnica de impresión que se utiliza para imprimir en grandes cantidades, por lo que se sospecha que en realidad no puede haber sido una copia única, o sea, hubo más de una, y imprimieron esta respuesta en la tapa de un libro. Exacto, esto Chichí rearma esta respuesta, digamos, para entrar al penal, junto a Elsa Dubra y Bolívar Enciso y otro compañero que era de apellido González. Bien, imprimen este libro, pero ¿qué hacen? Porque ya sabían cómo funcionaba la lógica militar y sabían que muchas veces los libros no eran permitidos, por más que fuera un libro que parecía no tener ningún texto subversivo, como se podía acusar en esa época a determinados textos, sabía que podía ser filtrado y no entrado. Entonces, de alguna manera hacen como un plan B y también imprimen con este mismo código la tapa de una cuadernola vacía, que entendían tenían menos riesgo de ser filtrado porque era simplemente una cuadernola con hojas blancas. Exacto, el libro, bueno, no sé qué contenido tenía dentro exactamente, pero lo que sí está claro es que no coincidía la tapa con el contenido del libro, porque la tapa estaba forrada con este mensaje impreso. Entonces, bueno, efectivamente ese libro no logra entrar al penal, tiene de hecho un sello de censura en alguna de sus hojas, vaya a saber uno qué decía, pero lo calificaron de subversivo los militares, así que no pudo entrar al penal, pero sí efectivamente pudo entrar esta cuadernola que Vale decía recién. Así que bueno, ingresa la cuadernola al penal y los presos políticos que estaban ahí, efectivamente, de todo esto pasan, yo no sé exactamente cuánto, pero por lo menos, sí, 3 años creo que pasan entre que va y viene. Bueno, y ahí los militantes presos reciben de alguna manera la respuesta desde Suecia con la información que buscaban, y yo creo que lo mejor de todo es, lo logramos, ¿no? Logramos comunicarnos, sí, con compañeros exiliados en Suecia, nosotros estando presos, sin poder utilizar las palabras. Pero además es alucinante porque todo el tiempo deben haber estado creyendo que el tapiz efectivamente llegó a Suecia. O sea, después salir y darte cuenta de que en realidad nunca llegó y que tus compañeros tipo hicieron un laburo magistral para poder rehacer el código y hacer toda una movida para poder contestarte, es tipo alucinante, ¿no? Sí, bueno, dicen que la traducción de la tapa de la cuadernola, digamos, porque una vez ingresado también había que decodificar, aunque ya supieran el código, había que ver si los compañeros lo habían entendido bien, si lo habían hecho exactamente igual que ellos. Bueno, y le llevó 15 días la traducción, porque además parece que la impresión esta que contaba Vale hoy, que se hacía de modo offset, yo la verdad no tengo ni idea de qué estamos hablando en impresión, pero bueno, también se introdujo algunos errores, lo que hizo un poco más costosa la traducción de este mensaje, pero efectivamente lo tradujeron y pudieron leer el mensaje. Y bueno, nada, ellos aseguraron que su tapiz había cruzado el Atlántico, aunque en realidad nunca había llegado. Acá justo estaba viendo, pasar un poco más de 2 años, desde que salió el tapiz hasta que recibieron la respuesta. Y bueno, pero ¿cómo llega esta historia a nosotros? 35 años después de toda esta historia, este código, este libro, en realidad, llega a manos de Jorge Tiscornia y Juan José Cabezas, que son investigadores de la Facultad de Ingeniería, creo, o de Ingeniería por lo menos, y ellos se aventuran en la tarea de descifrar este código, y de hecho lo consiguen, y es gracias a ellos, digamos, que nosotros hoy podemos entrar a la web de la Facultad de Comunicación y poder leer lo que el tapiz decía, efectivamente. Exactamente, son investigadores de ingeniería, particularmente creo que Juan José Cabezas es del Instituto de Computación, sí. O sea que lo que utilizan para desencriptar este código son fórmulas matemáticas, lógicas, ¿no? Una cosa realmente compleja de realizar. Bueno, un poco esto es lo que consigna la nota de Sofía Umbre, que el nivel de complejidad era excepcional, sobre todo, bueno, si se mira la época y las condiciones en las que estaban las personas que crearon este código, además de que no había herramientas, no había rastros de que haya habido alguna herramienta que tuviera que ver con la computación, que fue en realidad la herramienta con la que se descifra luego ese código. Claro, pensar en eso, que lo descifraron con fórmulas matemáticas 35 años después, o sea, pensar en ese momento, la, o sea, la, el desarrollo de la tecnología, que, o sea, afuera ni existía y menos adentro del penal, o sea, es como alucinante pensar, nada, eso, ¿qué habrá pasado por la cabeza de la Gata García al momento de hacer este código? Y bueno, y Sofi lo compara un poco también con esto que hablábamos al principio de los códigos militares, y bueno, y la comparación de que queda un poco vaga, el, o sea, la creatividad de los militares para inventar códigos comparado a esto, que es una maravilla. Y una, bueno, con una gran cita de texto que dice: nada agudiza más la mente que la vista de la orca. Exacto, pensar en esto de, bueno, las condiciones de reclusión y de tortura y de pasar horrible, y cómo es horrible pensarlo, pero cómo estimulan a la mente y cómo la, o sea, la necesidad de resistir también te da esta, no sé, posibilidad. Sí, en la necesidad aparece la creatividad, ¿no? No, yo lo que quería decir es con respecto a, o sea, a este bloque y que va a colación, pero no es, no tiene que ver con esta nota. Así que si quieren decir algo más, cierren y ahora les cuento lo que les quería decir. No, yo por mi parte te dejo el micrófono completo. Bueno, me escribe mi madre, divina, me está escuchando, nos está escuchando, y además me está contando, me está escuchando mi tío que vive en Italia, así que besos para ellos. Y me tira una data que yo ya la conocía, pero que viene a colación y está muy buena, que el 9 de julio de 1973 se hizo una manifestación en el obelisco que fue realmente multitudinaria. En esto de que no se podía hablar y no se podía hacer referencia, Rubén Castillo, el periodista, en su programa de Radio Sarandí, leyó un poema de Federico García Lorca que se llama Llanto por la muerte de Ignacio Sánchez Mejía. Entonces el poema repite después de cada estrofa, digamos, a las 5 de la tarde, ¿no? El poema, lo voy a leer nada más un pedacito para que entiendan. A las 5 de la tarde, eran las 5 en punto de la tarde. Un niño trajo la blanca sábana a las 5 de la tarde. Una espuerta de cal ya prevenida a las 5 de la tarde. Y así sigue, ¿no? Y bueno, y es, con ese mensaje la gente entendió que a las 5 de la tarde era la convocatoria del obelisco, en el obelisco, y fue la manifestación más grande que hubo en la época de la dictadura. Y bueno, nada, como es lo mismo, ¿no? En la necesidad, en el no poder hablar, en el no poder expresarse, aparecen las formas, la resistencia y también el oído amigo, el oído que escucha y sabe de lo que estamos hablando. Ahora que lo mencionás, me hiciste acordar que hay un documental en YouTube que está en varias partes que se llama A las 5 en punto y justamente retrata esta convocatoria, esa manifestación, así que también pueden buscarlo y busquen esta nota de Sofi, que además, bueno, tiene la posibilidad de leer la transcripción textual del texto y además la entrevista que ella le hizo a Jorge Tiscornia, donde también hay más, te aporta más información para sí, toda esta historia del tapiz. Sí, una buenísima nota, además, escrita desde un lugar muy lindo, bastante conmovedora y, bueno, con mucho contenido y una historia increíble que vale la pena, vale la pena. Es disfrutable de leer a pesar del horror y el espanto que a uno por momentos lo pueden tomar en estas situaciones, ¿verdad? De conocer estas situaciones. Pero bueno, historias de comunicación en dictadura, cuando la comunicación no estaba permitida, hay un montón y están buenísimas y está bueno conocerlas también. Yo recuerdo, por ejemplo, algo que tiene que ver con esto de decir y no decir y no nos dejan decir, pero vemos cómo hacemos para decirlo igual, la tapa del de marcha, el día del golpe, el 27. Nosotros el año pasado acá trabajamos con las portadas de todos los diarios ese día, como para ver un poco también por dónde venían algunas complicidades. Y la tapa de marcha es, dice textualmente con unas letras enormes: esto no es dictadura. De una manera como muy satírica, irónica y muy jugada además, porque una de las cosas que se prohibió cuando se da el golpe es comunicar aquel hecho como una dictadura. Era explícito: esto no es una dictadura, así que no pongan en la tapa de sus diarios que esto es de una dictadura. Perfecto. Bueno, marcha sacó una tapa enorme que decía: esto no es una dictadura, haciendo alusión a la clara dictadura que estaba comenzando el 27 de junio de 1973. Así que bueno, con esta historia y con esta recomendación, nosotros nos vamos a ir a otra pequeña tanda para volver ahora sí con el segmento

forget how they are. Time for me to see how much beauty this can be. If only I wasn't so scared of how people can be. It's time for me to try to keep all of my dreams awake, away from the fear, from the hate we've made. Heads up for the light where we never die. Under the moonlight we sparkle on fight. Heads up for this time where fear's not a leader, where open mind is stronger, life is for lovers. Heads up for the light where we never die. Under the moonlight we sparkle on fight. Hola, estamos al aire. Bueno, acá acomodando algunas cositas, ya estamos en La Sartén por el Mango, este segmento donde invitamos a personas, colectivos, proyectos que agarran las cosas por donde hay que agarrarlas, porque de alguna manera hay que hacerse cargo y pasar a la experiencia. Así que estamos ya en cabina con Leonardo Cardoso y Luciano Costabel. Buenas, gurises, ¿cómo andan? Gracias por venir y acompañarnos. Ellos son colaboradores de un proyecto de extensión de UDELAR, como les comentábamos al inicio del programa, recién antes de la tanda, que trabaja sobre la sistematización de información de archivos del pasado reciente vinculados al terrorismo de Estado y a graves violaciones de los derechos humanos, y esto es Cruzar. Exactamente. ¿Todo bien, Ulises? Bien, bien, de bien. Luis, ¿estamos bien de sonido? ¿Todo se escucha? ¿Todos estamos bien? ¿Sí? Mejor chequearlo ahora antes de que cortar la conversación es por la mitad. Bueno, buenísimo. Vamos a arrancar por el principio, porque acá tenemos como varias puntas, ¿no? Para poder explicar un poco cómo es que funciona este tema. Primero que nada, contarles que este proyecto es llevado adelante por la Facultad de Información y Comunicación, Facultad de Ingeniería, también bueno, está vinculado, obviamente, Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, que apoya este proyecto, y el Grupo de Trabajo, Verdad y Justicia, que depende en este momento de Presidencia. Bien, estas son como las instituciones que trabajan en este proyecto. Correcto, sí. Correcto. Este proyecto fue aprobado en 2017, bueno, y a partir de ahí se arrancó a trabajar, como vos bien decías, en conjunto con la Facultad de Ingeniería y docentes, estudiantes y egresados de la Facultad de Comunicación, y teniendo acceso a los rollos que contenía, o sea, las imágenes, digamos, que están en rollos, que estaban en manos del Grupo de Trabajo Verdad y Justicia. Ahí se arrancó la primera experiencia, ya por 2017, y bueno, ha ido avanzando un proceso ya que lleva un año y medio, capaz dos, que se masiviza, digámoslo, en abril con el lanzamiento de Luisa, que ahí es cuando llega a la comunidad. Bien, perfecto. Ustedes particularmente son parte de un grupo de extensión universitaria como estudiantes. En este caso, Leo, terminaste egresando, por suerte, y felicitaciones por eso. Pero arrancaste como estudiante y hoy por hoy siguen dentro de este contexto de extensión trabajando en este proyecto, ¿verdad? Exactamente. Sí, el proyecto tiene como varios caballitos de batalla, digamos, todos girando en torno a los archivos. Y nosotros participamos en este momento sobre todo en la parte que está curricularizada como práctica de extensión en la Facultad de Información y Comunicación, en el cual damos una mano orientando a los estudiantes que participan, clasificando y etiquetando de alguna manera los archivos que ya están digitalizados. Y bueno, suman a los estudiantes, suman créditos como práctica de extensión. Bueno. Eso básicamente. Por ahí, en este. Y bueno, y en algunas investigaciones también que se han hecho y que se pueden encontrar en la página de Cruzar en torno a la información que hay en los archivos. Bien. No, porque capaz que aclarar eso, que todo este proyecto del que estamos hablando se llama Cruzar, ¿verdad? Cruzar, exactamente. Ajá. Ese es el proyecto grande que engloba, digamos, a este proyecto de extensión, a la plataforma Luisa y otras tantas patas de las que vamos a hablar ahora. En un ratito, capaz que también, hablamos un poco de los archivos, digamos, cuáles son los archivos con los que se trabaja, cuáles son los que hay que no se han decodificado, cuáles son las razones y cuáles sí ya están como prontos para laburar y están laburando. Pero antes queríamos arrancar con una pregunta más de corte personal, digamos, y es por qué ustedes eligen, ¿no?, entre todo lo que uno puede elegir en su carrera de facultad, entre los tantos proyectos de extensión que existen, por qué ustedes dos eligen participar particularmente en este proyecto que tiene este vínculo con el pasado reciente. Uh-huh. Bueno, en lo personal es de alguna manera una oportunidad para colaborar de manera concreta, digamos, en lo que es, bueno, la lucha contra la impunidad y la búsqueda de la verdad y la justicia respecto del pasado reciente, el terrorismo de Estado. Justamente, bueno, por un compromiso con la causa, como tenemos muchos, y como se ve, por ejemplo, cada 20 de mayo y eso, pero bueno, además, con una vía de entrada concreta en un proyecto, digamos, más allá de lo que pueda hacer, acompañar a veces manifestaciones y todo un montón de cosas, que por supuesto que son fundamentales, pero en general, no sé, creo que hasta esta... hasta la aparición de este proyecto o de los archivos y a raíz de los archivos del proyecto, a veces no había tampoco de repente mucho cómo canalizar esa intención, digamos. Y bueno, ahora surge esto y no sé, a mí me pareció muy interesante, además de que se aprende un montón, ¿no? Se toma contacto de primera mano con una información bastante sensible y muy importante para nuestra historia, y a su vez se trabaja, bueno, ni que hablar, con madres y familiares y con docentes que la tienen muy clara y con los cuales se aprende mucho, y con también unos cuantos institutos que participan de varias disciplinas, y es de, vendría por ahí en mi caso. Con lo que dice Leo, La oportunidad se presenta además en un... O sea, cuando nos acercamos a este proyecto, estaba la posibilidad, digamos, de contribuir en eso que sigue estando presente en el día de hoy, que nosotros por ahí no lo vivimos de forma directa lo que fue ese contexto específico, pero que sí hemos vivido todas las repercusiones y las seguimos viviendo hasta el día de hoy, ya sea por la impunidad, por... hechos que se vuelven a repetir quizás de otra forma, pero bajo la misma lógica. Entonces, en esa, ante esa realidad que a uno le atraviesa, tener la posibilidad de contribuir en este proyecto vamos a hacerlo, porque acá hay algo concreto que está bueno aportar, más viniendo del lado que nosotros estudiamos en la Facultad de Comunicación, periodismo, pero si bien hay otros compañeros y compañeras de otros lados, también desde la carrera nosotros poder aportar en algo concreto y más de esta magnitud, era algo como que estando ahí había que hacerlo. Está, bien, digamos que encontraron una sartén para agarrar por el mango. Perfecto. Que es lo que hace este segmento. Bueno, vamos a hablar un poco, nosotros si entramos a la web, que es como la imagen pública o lo que todos y todas tenemos acceso de alguna manera, que es cruzar.edu.uy, vemos que el proyecto tiene tres patas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Una que es como la parte más de investigación, la otra que es la parte del procesamiento de archivos y la otra que es como una parte participativa, ¿verdad? ¿Nos pueden contar más o menos cómo se trabaja en cada una de estas patas a modo sintético y después profundizamos? Bien, brevemente arranco por lo que es la parte de investigación. Cuando se arranca con el proyecto se arman diferentes grupos de investigación para abordar temas en particular. La idea mismo de lo que se trabaja con determinados archivos. Pero cuando entramos a estas investigaciones, lo que nos ocurría es que nos perdíamos entre todo el tipo de documento que había ahí, la cantidad de documentos, y cómo eso no estaba clasificado de ninguna forma. Entonces era como entrar imagen por imagen y hacer una clasificación manual. En ese sentido, se arrancó a trabajar, pero la idea del conjunto de las patas, como vos decías, y de la parte de sistematización y participación colaborativa es generar esa base de datos para que eso se pueda sistematizar no manualmente, sino automáticamente en base a las posibilidades que nos da la tecnología. Entonces, dentro de esas tres patas que vos mencionabas está la parte de investigación, que se han hecho unos trabajos que lo pueden encontrar en la página de Cruzar. Después tenés la parte de sistematización, que ahí es donde trabaja la Facultad de Ingeniería principalmente, en base a un sistema de OCR, o sea, de, de lectura de caracteres, donde están intentando desarrollar una técnica que permita el procesamiento automático de los archivos, pero también se encuentran con esto, que hay determinados archivos que están ilegibles o parcialmente ilegibles que no pueden ser procesados bajo ese sistema. Ahí es donde entra la parte colaborativa de reconstrucción de documentos. No sé si vos, Leo, querés detallar un poco esto o... Dale, sigo entonces. Bueno, ahí se viene trabajando lo que es sistematización, la parte de ingeniería, pero también además desarrollaron un sistema o perfeccionaron un sistema para el trabajo con estudiantes de la Facultad de Comunicación que también están participando. Ahí bajo este programa están haciendo una primera clasificación por fecha, tipo documento, la unidad que hizo ese documento, como para generar bolsones de información que permitan hacer una primera clasificación y sistematización. También ahí lo que se está trabajando es como con una especie de polígonos, nosotros le llamamos así, es como hacer un dibujo y que en los documentos, o sea, en la computadora, hacer un encuadrado que permita que generar una base de datos para que una computadora en un futuro lo pueda hacer automáticamente. Como que reconozca ciertos patrones en una, no sé, por ejemplo, una firma de un militar, reconozca la forma de esa firma y automáticamente entienda que eso es una firma y que es determinada firma de determinada persona. Entonces, con eso generar un aprendimiento de la máquina para que lo pueda hacer automáticamente. Eso está en proceso y a su vez en conjunto se hace las primeras clasificaciones de determinados tipos de documentos. Esto es una tarea que está haciendo estudiantes de la comunicación, aunque nosotros tenemos la intención de ampliarlo a la participación de gente de más facultades o gente que quiera participar de esta instancia, y la parte de ingeniería con la sistematización. Después, lo que es específicamente Luisa son de esos archivos, de ese conjunto de documentos, que en total son 3 millones de documentos o más. Más documentos que personas en el país. Exactamente. Básicamente. Y de esos documentos, lo que se toma en esta instancia es aquellos que están ilegibles o parcialmente ilegibles. Entonces, dentro de ese conjunto que se toma, se pasa a esta plataforma que es Luisa, en internet, que es abierta a todo el que quiera participar. Y en esa instancia la persona se le da, una imagen, se parte en determinadas fracciones de texto y la gente que va puede entrar y le van a aparecer pequeños bloques con palabras, y la idea es ir llenando para hacer la reconstrucción de ese archivo. También le aparece como un fragmento más bajo, abajo, más grande, ahí va. Que contextualiza, exactamente. Y tienen también una parte que les hay unas instrucciones cómo es el funcionamiento y demás, pero es un sistema bastante sencillo, accesible, que se vuelve adictivo también un poco. Entonces, ya nos pasó. Ya es como que digo, es muy corto, quiero más, y todo el tiempo estoy como... Sí. Bueno, lo interesante ahí de Luisa es en esto de agarrar la sartén por el mango, que todos y todas lo podemos hacer, ¿verdad? Que en realidad no necesitas ni loguearte, no te piden un usuario, no te piden nada, vos le das entrar y estás adentro y estás transcribiendo documentos que pueden servir de mucho, que son muy importantes, y no necesitas tener 2 horas. No, puedes hacerlo 3 segundos, la idea es que, bueno, te la juegues y te sientes al menos una horita enfrente de la compu y puedas transcribir, pero no se te exige nada, o sea, vos puedes estar 5 minutos, 10, 15, 20, y lo puedes hacer en cualquier momento. Sí, de verdad es muy sencillo y las instrucciones son como, te las aprendes al toque y es muy fácil de usar. Además, bueno, hubo una decisión ahí que fue no, justamente, que la gente no se tenga que loguear y que no se guarden datos de quiénes son los que se loguean, digamos, o los que participan, por temas de seguridad y de privacidad también. Pero sí hay algunas herramientas que tienen los ingenieros como para ir midiendo la participación, que viene siendo bastante bastante buena. ¿Hay algún número ahí de más o menos cuánta gente se ha involucrado? Acá tengo el machete que dice que hay más o menos unos 6.000 usuarios, es lo que se estima, 400.000 bloques procesados. Bloques son las palabras o los pedacitos de texto. Y unos 1.200 documentos reconstruidos. 1.200, sí, ya, por ahora. Bien, de 3 millones, dijimos. Claro, eso es importante, capaz, ese contexto que decía Luciana, de que este archivo con el que se está trabajando, que es parte del... estos documentos que son del archivo Berruti. Bien, esa es la consulta que queremos hacer. ¿Todos los que están dentro de ISA son parte del archivo Berruti? Sí, por ahora sí. Es el archivo con el que ahora se está trabajando. Se está en proceso de que lleguen otros, como el del FUSNA y de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia. Pero por ahora se está trabajando con este. Y digamos que técnicamente el proceso de estos archivos fue, bueno, en su momento estaban escritos a máquina, o sea, se escribían a máquina, algunas hay escritos a mano también. Después se microfilmaron, el microfilm es... Eso iba a preguntar yo, porque en realidad están en rollo, pero son documentos de texto. En realidad nosotros los trabajamos digitalizados ya, claro. Pero primero estaban en papel. De ahí se hizo se microfilmaron, que se hace como un rollito con la imagen muy chiquitita, lo que permite como reservar espacio, ocupar menos espacio. Un archivo que de repente ocupa toda esta sala, lo tenés en un lugar mucho más chiquito. Como ponerlo en un pendrive, tío. Exacto. En la época sería como un pendrive. Claro, porque además para visualizar ese archivo necesitas una máquina, ¿no? Un aparato, claro, específico. Pero bueno, luego lo que se hizo fue, después de que se tuvo acceso a ese archivo, se digitalizó en el Ministerio de Defensa. Entonces ahora lo que tenemos son fotos. O sea, son archivos que son el tipo de archivo .tiff, por si alguien tiene idea de eso. Que, o sea, vos lo vas ampliando y siempre lo ves nítido. Sí, es como JPG, mucho más pro. Mucho más pro, digamos. Pero lo que el tema es que es un tipo de archivo de imagen, no es de texto. Si estuviera escaneado, digamos. Exactamente. No PDF. Entonces, si uno quiere buscar ahí alguna parte específica, algún pasaje, no puede. Entonces, justamente a raíz de eso vienen algunos de estos caminos que se están tomando para que estos archivos de imagen se transformen en texto. Luisa es bien importante para eso. Y que a la larga se pueda indagar en este enorme volumen de información de más de 3 millones de páginas de una manera más no solo más amigable, sino más efectiva, en la que uno pueda encontrar las cosas de repente de determinado año, de determinado organismo, etcétera. O sea, que haya como una suerte de buscador o algo así, donde la gente pueda llegar a acceder a la información que busca. Claro, porque 3 millones de documentos sin clasificar en una búsqueda es imposible. Porque ¿por dónde empezás? Sí. ¿Qué haces? ¿Qué estás leyendo? ¿No? Sí. A lo que llegues, por ejemplo, estas investigaciones que se han publicado, que creo que en este momento hay 4 en la web, si no me sí, equivoco, se hizo un poco así, o sea, sin que haya una manera sistemática de buscar. Y igual se consiguieron cosas, pero seguro es mucho menos de lo que todo ese archivo tiene para dar, y seguro hasta dependés a veces hasta de la suerte de que te aparezcan, de ir encontrando documentos que te aporten información valiosa para lo que vos estás buscando. Claro, de embocarle, digamos. De embocarle. Agarraste una página que tenía una data re fuerte, le embocaste. Exacto. Yo recuerdo que Brecha liberó, ¿no? El archivo Berruti y el Castiglioni, creo que fue también. Creo que Berruti, ¿no? El Berruti. Sí, una parte, sí. Y yo en un momento entré porque dije, bueno, a ver qué pasa acá. Y claro, era esto, yo pensaba que iba a entrar y me iba a encontrar con algo... increíble, bueno, no, eran millones y millones de páginas de que a veces incluso son términos que tampoco comprendemos del todo, que no estamos acostumbrados a escuchar. Totalmente. Entonces este laburo es esencial, ¿no? Viene por ahí y también apunta, bueno, el que haya un equipo, varias, dos facultades, 3 institutos que son el de información, el de comunicación y el de computación de ingeniería, justamente apunta como a atacar el problema, digamos, porque eso... Ese gran volumen, justamente lo que uno le pasa si se pone a mirar es que se interesa, sí, pero se paraliza porque es demasiado y no tiene brújula, digamos. Pero la realidad es que el archivo este hace 10 años que está, que el Ministerio de Defensa lo tiene para sí o un poco más. Y bueno, si bien se han hecho cosas, bueno, de repente faltaba ponerle como un grupo fuerte a trabajar. Bueno, se está intentando acá y sin duda falta más, ¿no? Pero esa es la idea, y cuanto más personas se, se puedan arrimar y estén participando, las cosas van a salir más rápido y mejor. ¿Cómo hacen los estudiantes para acercarse? ¿Cualquier estudiante de esas facultades puede participar? ¿Cómo? Por sí. Si alguien está escuchando y se está enterando ahora. Sí, ahí nosotros tenemos un mail, si nos quieren, nos pueden escribir, es, si no estoy mal, cruzar.extensión. Ahí nosotros, bueno, ahora por el tema del receso vamos a hacer una especie de pausa en la facultad, pero la idea es seguir en agosto, arrancar de nuevo. Y bueno, sí, invitamos a quienes estén escuchando a que se acerquen a esa experiencia, porque la verdad esto sale adelante, como decía Leo, con el apoyo de todas las personas, tanto de lo que es Luisa, porque requiere que la gente entre, ingrese, como esta otra parte también es muy importante que los estudiantes que estén interesados puedan participar. Entonces está abierta la invitación a la participación. Perdón, ¿no dijiste arroba qué? Gmail. Arroba gmail. Ahí va. Porque era, dijiste cruzar.extensión@gmail.com. Y para el ingreso de Luisa pueden entrar a través de la página de Cruzar, que es cruzar.edu.uy. Ahí le va a aparecer un botón para ir directo a la página de Luisa. También van a encontrar información del proyecto y las investigaciones que hemos hecho están abiertas ahí para que pueda leerla cualquiera. Bien, cuéntanos un poco las investigaciones estas que ya cursaron, digamos, y concluyeron y están publicadas. ¿Se hicieron en base también a estos archivos ilegibles o también cruzan otro tipo de archivos? No, fundamentalmente fue es en base a estos archivos, que no a los ilegibles. O sea, bueno, algunos sí, pero... Pero leídos, digamos, luego de legibilizados. Exactamente. Y bueno, como información por fuera, sí lo que hay es, o sea, nosotros trabajamos también con docentes o referentes, por ejemplo, de madres y familiares, que también han vivido esa época y vienen trabajando desde hace mucho. Entonces, eso de alguna manera es también un alimento para cotejar, para ir tejiendo ahí redes y para también orientar las investigaciones, por ejemplo, por qué investigar el CID o por qué determinadas partes de OCOA son importantes y pueden conducirnos a encontrar cierta información o ciertos patrones que sean de interés. Está el rol de ellos, que también es bien importante. Bien, me dijiste hoy que eran 4 o 5 investigaciones publicadas. Sí, exacto. ¿Ya? Son, creo que 4 en este momento. ¿Y sobre qué? ¿Cuáles son los temas principales? El CID y OCOA, me imagino que dijo Leo recién. Sí, ahí tenemos también el de nosotros. Cuando arrancamos quisimos tener un primer acercamiento a cómo era el funcionamiento de las Fuerzas Armadas en esa época. Entonces, en base a los documentos que fuimos encontrando, hicimos este documento que se llama Estructura Militar, Estructura de las del Fuerzas Poder Militar durante la dictadura. Lo estoy viendo. Exactamente. Para tratar de dimensionar cómo era su funcionamiento. Después otro grupo de investigación, porque son varios grupos que están participando en investigación. Hizo una investigación sobre lo que es el voto verde. Y bueno, después tenemos esta investigación del rol del Servicio de Información de Defensa y de la OCOA en como aparato represivo. Esas son las 4 investigaciones. Ahora estamos avanzando también un poco más en otra línea, pero está muy bien en los primeros pasos. Y bueno, complementando un poco lo que decía Leo, nosotros tomamos los documentos que fuimos encontrando, pero también nos apoyamos en las leyes y decretos de esa época, como para darle un marco de la legalidad que ellos quisieron y ponerle a todo este proceso. Nosotros también quisimos interpretar por qué esas leyes, por qué esos decretos se aprobaban en esos momentos y qué significaban verdaderamente. O sea, es algo que se fue construyendo a poco en base a los documentos que fuimos encontrando y leyendo, pero nunca, o sea, no es que encontramos un documento que dijera el CID cumplía este rol y hizo tal cosa o desapareció a tal persona, sino que es una construcción que se fue generando a partir de todos los documentos que se fueron encontrando, y es un análisis que se hizo en base a eso. Que obviamente que por esto mismo puede ser inconcluso o puede agregársele más información en un futuro, porque es algo que no está cerrado. Entonces está, eso es la parte de la experiencia que hemos ido teniendo en esa parte de la investigación, digamos. Bien, si no me equivoco, el CID era donde es ahora la Institución Nacional de Derechos Humanos. Sí. Sí, igual creo que tuvo varios puntos. Ese fue uno de los lugares en los que estuvo. Bueno, que es interesante en realidad, porque lo pueden ir a visitar si quieren, porque hoy es sitio de memoria. Digo, porque a veces está bueno como ver los contextos también en los que funcionaban las cosas, y ahí también reconstruye un poco la historia de esa institución, que en realidad ese espacio hasta hace muy poco lo tenía el Ministerio de Defensa, y fue cedido creo que en 2012 a la institución. Como aún conservaban también los espacios físicos donde ocurrieron cosas, sí, terribles, ¿no? Creo que lo puedes decir en presente igual, más que conservan. Sí, conservan otros tantos que desconocemos, porque claro, hasta que no se hacen sitio de memoria o se publican, uno no sabe lo que sucedió ahí, ¿verdad? Pero bueno, ese es el laburo también de reconstruir memoria para lo que estamos acá hoy con esta bandera, poder seguir estas luchas. Pero bueno, Ulises, entonces para mí queda una duda. Dijimos estudiantes, ¿los egresados también pueden participar abiertamente o en realidad el proyecto es de estudiantes puntual? Pueden participar, sí. No solo lo que digamos, el beneficio además de la participación de este proyecto en el marco de lo que es la facultad son créditos de extensión. O sea, por la participación del estudiante determinadas horas puede recibir créditos que le ayudan a la carrera. Por parte del egresado no lo va a tener, pues claro, colaborativo con la causa, digamos. Sí, estamos abiertos a ese tipo de participación, ¿no? Y viene bien. Y justamente esto de los créditos de extensión son los que se está tratando de resolver para también ampliarlo, como decíamos hoy hace un rato, a otras facultades, porque es un trabajo que se puede hacer también desde otros, gente de otras disciplinas perfectamente. Y la idea es, o sea, que estén atentos, porque en algún momento, cuando se efectivicen los caminos, no sé si decir burocráticos, pero de las maneras de acreditar. Yo creo que siempre que sea público y haya institución, sí, está bien decir burocráticos. Y bueno, la idea es que se llegue, que puedan también venir desde otras instituciones, facultades, etcétera. Claro, está bueno que se abra, porque seguramente este interés esté en todas las disciplinas, y está bueno que exista la participación, aunque igual le recordamos que en Luisa podemos participar, sí, todos y todas, sí, sin importar si sos estudiante, trabajador, trabajadora, desocupado, no importa. No importa, que tengas internet lo puedes hacer desde afuera del país incluso. Internet, ¿y cómo funciona por ejemplo en celular, Luisa? Funciona, se, sí, puede realizar. Se puede, sí, perfectamente. Incluso escuchaba ahí a uno de los referentes de ingeniería que pensaban cómo en hacerle, si podría hacer alguna aplicación o una manera como más rápida de acceder, pero igual se llega por cruzar, se llega rápidamente y se puede. Está fuerte la propuesta de hacerlo en el bondi, por ejemplo, de matar las horas de bondi con Luisa. Y donde tengas 20 minutos ya transcribís bastante, ¿no? Porque la dinámica de Luisa además es como muy amable para hacerlo, digamos. Totalmente. Es muy armónica. Así que bueno, Ulises, ¿algo más que quieran agregar? ¿Recordatorio, invitación, algo particular? A mí se me ocurre decir que está bueno, si quieren seguir al proyecto en las redes y eso, que lo buscan como Cruzar, les va a aparecer un nombre más largo, Cruzar, dos puntos y sistematización de archivos y eso. Pero ahí se va publicando también información, por ejemplo, para los usuarios de Luisa se han publicado algunos códigos que hay que poner, así cuando las palabras están cortadas o cosas así, que la gente como que fue preguntando que cómo resolverlo, y está todo bastante codificado y se va volcando otra información. También las investigaciones, está bueno los que la quieran leer, porque a muchas personas le ha despertado curiosidad algunas cosas que ven, y como por temas de confidencialidad y eso, por ahora no se publican los documentos completos, se quedan como con la intriga de qué era tal cosa, qué era tal otra, y algunas de esas cosas están en los documentos, en las investigaciones. Entonces ahí pueden tener un panorama más amplio y más formativo también. Sí, Twitter, Facebook. Sí. Todo cruzado. Creo que Instagram no tiene. Creo que por ahora no. Estoy viendo acá que tenemos un tenemos botín. Un botín también. No sé si lo trajiste, yo me olvidé. Pero yo tengo la Que tienen código. Yo ya intercambio, intercambio. Sí. No le damos pegotín del programa si ustedes no nos dan pegotín del. Pero podemos mandárselo. Sí, igual el afiche allá de gusto, que lo vemos solo nosotros, pero está muy bien. Lo podemos intercambiar si quieren. Demasiado. Igual ya vi unos pegotines de Luisa, me parece, por acá. Sí, hay algunos. Pero tenemos más. Sí, porque bueno, fuimos a la marcha del 20 de mayo, claro, y ahí había muchos compañeros y compañeras. Bueno, con el código ahí van directo a la página. Ahí va, es un código QR que escaneas con el celular y te manda derecho a Luisa. Exactamente. Digamos, ya quedas pronto para empezar a ingresar. Exacto. Y de verdad, la invitación a que prueben es de verdad. Sí. Porque es simple, es fácil, realmente colaborás, aunque sea con algo chiquito, estás colaborando. Creo que por primera vez tenemos... En esto, bueno, si uno no es un investigador o no es un académico, puede también colaborar. Creo que es la primera vez que tenemos una herramienta como el alcance de todas y todas, que realmente donde uno puede aportar su grano de arena a la reconstrucción de un pasado, a la búsqueda de una verdad, de manera muy fácil, simple, sin tener que tener ningún requisito. Entonces, bueno, aprovechémoslo. Si uno está interesado en este tema, si realmente cree que hay que reconstruir esta historia, aprovechemos esta herramienta. Yo me voy a poner un poco más dura, más que invitar, digamos que apelamos a la conciencia, no es una invitación a una celebración ni nada por el estilo, es un compromiso social, es la primera vez, como vos decís, Vale, que está en las manos de todos y todas, de toda la sociedad, poder reconstruir esto que todavía nos deja... partidos al medio con todo lo que vimos en el programa de hoy. Así que más que una invitación, yo apelo a la conciencia de todos y todas para colaborar en esto que es parte de la reconstrucción cultural. Sí, bueno, les recordamos entonces que pueden entrar a cruzar.edu.uy, ahí están las investigaciones disponibles para leer y además acceden a Luisa, y si adhiero a las palabras de las compas, de que es muy sencillo y que todos en un ratito podemos aportar a esto. Bueno, chiquilines, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Exactamente, por darnos participación. Parece que no, o sea, nosotros en nuestro esfuerzo y función nos parece que las cosas llegan, pero después con el tiempo te das cuenta que falta mucha gente que se entere de esto, que participe, que se sume, gente que quisiera participar y no sabe cómo. Bueno, está bueno que por estos canales llegue este tipo de información y que ustedes lo difundan también. O sea que muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes por el tiempo y también por hacerse cargo un poco de estos problemas, que son problemas de todos y de todas, que debemos solucionar. Y siempre hay un grupo de personas que empieza con este puntapié para que después nos sumemos todos. Así que también gracias por ese laburo. Lo mismo para ustedes. Ser esclavos por el precio de una bomba al mar. Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. La memoria pincha hasta sangrar a los pueblos que la amarran y no la dejan andar, libre como el viento. Todos los muertos de la AMIA y los de la Embajada de Israel, el poder secreto de las armas, la justicia que mira y no ve, todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia. Fue cuando se callaron las iglesias, fue cuando el fútbol se lo comió todo, que los padres Palotinos y Angelelli dejaron su sangre en el lodo. Todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia. La memoria estalla hasta vencer a los pueblos que la aplastan y que no la dejan ser libre como el viento. La bala Chico Méndez en Brasil, 150.000 guatemaltecos, los mineros que enfrentan al fusil, represión estudiantil en México, todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia. América con almas destruidas, los chicos que mata el escuadrón, suplicio de Mujica por las villas, dignidad de Rodolfo Walsh, todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia. La memoria apunta hasta matar a los pueblos que la callan y no la dejan volar, libre como el viento, libre como el viento. Que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van, y los que en cualquier guerra se cayeron, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. El engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir, libre como el viento. Los desaparecidos. Bueno, gran programa en el día de hoy. Ya nos estamos yendo pasaditas 5 minutos de las 11 de la mañana. Cada día vamos acortando menos la pasada de. De hora. Sí, el primer programa creo que fue 3 horas y media. Creo que estamos bien ahora. Bueno, para cerrar queremos pasarles otra invitación que, bueno, de que hablábamos hoy, de que la sede del CID, del EXID, hoy es un sitio de memoria, ocupa y vive la Institución Nacional de Derechos Humanos, que queda, ya les digo ahora, en Boulevard Artigas 1532 entre Palmar y Gastón Ramón. Y hoy, día 28 de junio, de 19 a 21 horas, va a haber una actividad en el marco de un año de aniversario de la inauguración del sitio. Se va a realizar un homenaje a Belén Herrera y se va a exhibir el film Y Cuando Sea Grande, de César Charlone. Y bueno, va a estar él presente y va a estar Belén Herrera también. Esta es una actividad que coorganiza la Institución Nacional de Derechos Humanos con Memorias Magnéticas, que pertenece a UDELAR. Sí, también un proyecto muy interesante, Memorias Magnéticas, hay que decirlo, que trabaja, es un colectivo que trabaja en la recuperación de lo que tiene que ver con el archivo fílmico, que, bueno, obviamente vinculado a los años de dictadura o a los años anteriores, donde se vive esta previa también con un gran nivel de violencia, ¿verdad? Sí. Así que, bueno, y nada, sigamos laburando, haciendo memoria, reconstruyendo verdad, pidiendo justicia de todo lo que ha sido el pasado reciente, y también sigamos trabajando para que algunas modalidades, discursos fascistas no vuelvan. Hay algunos que no solo tenemos que pedir que no vuelvan, sino que ya están acá. Entonces, lo que tenemos que hacer es, desde mi lugar, lo que yo quiero decir es un llamado a la militancia en contra de estas cuestiones, y ya de paso los invitamos a que se vengan hoy a la radio, que está este evento que se llama Poetas contra el Fascismo, que un poco apela a poner en cuestión, sobre el tapete, a que discutamos y a que pensemos acerca de estas cuestiones. La derecha no es lo que viene, la derecha ya está acá con sus políticas y sus discursos. Que no esté en el gobierno no significa que de alguna manera no nos hayamos dormido estos tantos años mientras ellos avanzaban, ¿verdad? Sí, así que bueno, canciones para no dormir la siesta, más que nunca no dormamos la siesta, despertémonos, y como estamos diciendo ahora en este plenario itinerante que estamos realizando, militantes a la calle, no militares, bueno, nunca más terrorismo de Estado. En serio, como hay una gran frase que dice, militar como verbo, nunca como sustantivo. Así que bueno, esta radio sigue, recuerden, a partir de las 17 horas pueden escuchar Trazo a las trazos, perdón, son muchas, no es un solo trazo. Un trazo solo. Son trazos. 18 horas pueden escuchar En Trance, 20 horas Universos Paralelos, que va a estar transmitiendo el evento que se va a estar dando, generando acá en este lugar que es Poetas contra el Fascismo, que ya se lo dijimos varias veces, no me digan que no se lo acuerdan. Así que nos vemos hoy de tarde por acá. Y así conocen nuestra casa y los dejamos con un gran tema para cerrar el día de hoy, este viernes, que ojalá les sea precioso para todos. El gran Alfredo, Adagio mi país. Nos escuchamos pronto. En mi país, qué tristeza, la pobreza y el rencor. Dice mi padre que ya llegará, desde el fondo del tiempo, otro tiempo, y me dice que el sol brillará sobre un pueblo que ensueña labrando su verde solar. En mi país, qué tristeza, la pobreza y el rencor. Pediste la guerra, madre tierra, yo lo sé. Dice mi padre que un solo traidor puede con mil valientes, él siente que el pueblo en su inmenso dolor hoy se niega a beber en la fuente clara del honor. Un medio que construye miradas alternativas. Investigación, periodismo, humor, música. Radio Pedal. Un año más al aire.